Helados Arti. 42-12-1262. Arti. Arti. Somos la 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. 20 horas, 59 minutos. Argentinos, a partir de este momento, comienza El Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Resulta que está lloviendo. Resulta que yo estoy sola, señores, pero no importa. Les doy la muy bienvenida a esto que hemos dado de llamar Al Fondo Hay Lugar. Esperando a Mauricio en el Día del Amigo, en el Día de la Lluvia. Y bueno, vamos a ponerle pilas a este sábado que nos tiene mojados, pero no importa porque hoy nos están escuchando de muchos lugares del mundo, del país y de la ciudad de Buenos Aires, Irán Buenos Aires. Qué sé yo, qué cuánto. No importa, nos tenés que contar hoy, para vos que estás esperando la consigna, chicas como Débora que están conectadas hoy en el Messenger, que cuando venga producción también vamos a hablar con ustedes. Nos tienen que contar cuál fue su momento más vergonzoso. Esas que dijeron, trágame tierra, como los Pomar, más o menos, sin ofender a nadie. Nos pueden contar esto al 43921913, al 156-0592427 en su defecto, como ya saben, en alfondohaylugar@hotmail.com. Señores, hoy tenemos muchas cosas, tenemos más del especial del mes, las colaboraciones, vamos a escuchar dos temas imperdibles. Además de la Rewind, hoy vamos a hablar de Muñeca Brava, imperdible también. Tenemos un momento Coldplay, va a venir Rapito en cualquier momento. Pero vamos a dejar de hablar, vamos a escuchar un poco de música mientras esperamos a Mauricio. Vamos a escuchar a los Black Eyed Peas. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be move it, just take it off. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down. won't do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, and do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo, al Lugar. Esto es tu programa. Señores, seguimos en Al Fondo, al Lugar. Están llegando los primeros mensajes. Como por ejemplo el de Sus, que, a ver, vamos a tratar de decirlo. Nos cuenta, conozco una mina que estaba en pedo, una amiga que estaba en pedo y se cogió a un chabón con un tampón y tuvo que ir al médico. Ay, por Dios. La verdad que hay que tener espacio en la vida, ¿no? Pero bueno, más mensajes que nos pueden enviar en el 43921913, en el 156-059-2427, en su defecto, como ya saben. Al fondo hay lugar, @hotmail.com. Nos escuchan de todo el mundo, ¿por qué lo digo? Porque acá nuestro multimedio Antena 91 nos dice que nos escuchan de Puerto Madryn, de Bahía Blanca, de Miguel Cané, de Mar del Plata, de La Plata, de Rosario, Avellaneda, Tigre, San Luis, Córdoba, Tucumán, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México. ¿Qué más? Estados Unidos, España, Francia, un cálido abrazo. Dinamarca, Nueva Zelanda y un montón de lugares más. Hola. Que después vamos a seguir diciendo. Señores, vamos a meternos en el programa de una vez por todas. Vamos a hablar del especial del mes. Este especial de colaboraciones, de featuines o algo así, no sé cómo se dice, no importa. Que estamos sacando el mes de noviembre. Ahora vamos a escuchar a Titi Álvarez, nuestro... Nunca bien ponderado Piti Álvarez, que se manda cada macana, pero bueno, el chico tiene su talento en algún lado oculto. Y los Caligaris, famosos por una canción que ahora no me acuerdo, que después se la voy a cantar cuando me la acuerde, que estaba muy buena. Ah, ya me acordé. En un baile de San Vicente todos los negros estaban calientes con un botón. Bueno, o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Bueno, colaboraciones. Piti Álvarez por un lado, los Caligaris que son... Tienen un estilo más cuarteto, más cumbia, más relajado. Pero juntos, la verdad, se mandaron un temón que a mí personalmente me encanta. Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor, y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. Dos o tres sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza, y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo. Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero, Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años la siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Son mil días super para una sola de sal. Tengo el derecho yo a sentirme un día mal. Nos salieron inconscientes. Juraría que no sé bien lo que quiero, dice Natalia Oreiro. Juraría que llegar a Junín y Pozos a veces se complica mucho, más con los días de lluvia, pero bueno, acá estamos, al fondo hay lugar. Ah, Sol, ¿cómo te trata la conducción? Qué difícil que es ponerse un programa a sus espaldas cuando uno es uno y no está acompañado. Perdón, no me escucho, por eso, no sé qué estás hablando. No te escuchás, yo traje unos auriculares. No, está perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Yo estoy acá, mis oyentes, ¿sí?, que van a votar por mí en esta interna, sí, que tenemos. Bueno, pero van a votar por mí y me hacen el aguante a mí, querido. Tienen que olvidar. No a un conductor que viene tarde, entendelo. Y uno hace lo que puede. Yo venía por la de Lepiane recién, les cuento a la gente, en el Alfa. Y se complicó porque, bueno, vicisitudes. Dejemos las complicaciones de lado y hablemos de Muñeca Brava, mejor, bueno, por sí, favor. Justamente lo que está sonando Natalia Oreiro. Exacto. Cambio Dolor del año 1998. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esta novela que se vendió a 150 mil millones de países y más 60, allá. 60 más o menos. 60 países vos decís. Sí. Y más allá también. En Marte la vieron, en Venus también. No ese Venus que vos conocés, Sol, el que andás mirando. ¿Qué de, Venus? El, ¿qué Venus? El que andás mirando de noche. Yo no miro ningún canal de noche. Joder. Con el aparatejo ese arriba de la televisión. ¿Existe eso todavía? No sí, sé. Yo creo que sí. Pero hoy la gente mira todo por internet, ¿viste? Hoy entras en Taringa, Poringa. ¿Podés hablar de la novela, por me voy favor? Me voy por las ramas. Bueno, la cosa tenemos entonces, Natalia Oreiro, que hacía el papel de Cholito. Ella era una chica pobre que, bueno, vivía en un hogar junto con sus amigas, digamos una especie como de chiquitita. Siempre está esa onda hogar, ¿viste? De la chica pobre. La huérfana, que claro. Está con el riquillo. Lo decíamos también en el caso de Perla Negra, que Andrea del Boca andaba solita. Y bueno, resulta que, buenas a primeras, también María del Barrio, ahora que estoy pensando. Sí, muchas más, sí, interminable. El viejo truco en el caso de bueno, la niña pobre. De la niña pobre que se enamora del galán de doble apellido, ¿viste? En este caso, bueno, con el aliciente que la teníamos a la Natalia Oreiro, que era la Cholito, que era bastante marimacho, digamos. Y bueno, ella siempre se aprendía a jugar picaditos y cosas así. Bueno, resulta ser que conoce a un señor mayor de una familia muy pudiente. ¿Y qué pasa? Se hace muy amiga y se va a vivir con él. ¿Pero de qué? De servidumbre. La contratan como servidumbre. Es muy erótico. Claro, imagínate que estaba ya con él. Ya pasa de claro a claro oscuro. Y pasa, sí, con el tema de la ropita, ¿viste? Esa cosa así erótica. Y bueno, obviamente termina enamorando. Y aparte siempre termina enamorando, ¿viste? A un fachero, a un pintón, ¿viste? Nunca al es... Al súper, o sea, el más lindo. Claro, nunca es que tienen un hijo y es feo, chueco, ¿viste? No, con los dientes. No, siempre es un Facundo Arana, un Gustavo Bermúdez, un... El más lindo, la ley del mudo, pero lo que pasa es que con plata todas somos lindas, ¿viste? Claro. Y no es así la vida. Y sí, bueno, la cosa es que el galán pasa a ser Facundo Arana, que más tarde se repetirían, Sos mi vida. Y bueno, empiezan a vivir todas sus historias de pareja, digamos, en la que él se la quiere, pero digamos que la quiere para un... Para un touch and go. Claro, porque es la chica, digamos, de la limpieza, la que se encarga de, digamos, las tareas. Y siempre está esa cosa, ¿no? Del dueño de casa que dice, bueno, un... Cholito, vení, Cholito. Claro, me aprieto... Jugaba al fútbol, me acuerdo. Sí. Era juro. Me juro. Siempre está eso que del juego del tipo con la mina que limpia, ¿viste? En este caso, bueno, potenciado lo teníamos a Facundo Arana y ella también compartía, digamos, la habitación de servidumbre junto con, ¿cómo se llama esta que se me fue el nombre? Victoria Oneto. Y la otra, la chica que es actriz y tiene las cejas unidas y después de muchos años se las depiló y se sacó la unión. No me mataste. Que no sé cómo se llama, no me acuerdo de este Jasmine momento. Stewart. Puede ser. De una de ojos claros, morocha. Me dicen que no es Jasmine Stewart. No, estoy pensando en el cast de Muñeca Brava, recordando. Bueno, la cosa es que, bueno, estaba Victoria Oneto, que es... Victoria Oneto es... Yo le doy, no sé vos. Femme Fatal. Femme Fatal. Sí, los fatales también. Los fatales. Un cálido abrazo. Bueno, la cosa es que entre idas y venidas... Un latido, ¿qué? No es un gruñido. ¿Qué pasó entre idas y venidas? Entre idas y venidas se fueron acercando. Obviamente ella siempre con su ímpetu varonil, ¿viste? Uh-huh. Que jugaba la pelota. Era más macho que él, ¿viste? Que Facundo sí, Arana. Aparte Facundo Arana con los reflejitos, ¿viste? No se necesita mucho tampoco. No. Bueno, la cosa es que se fueron enamorando. Ella se fue volviendo cada vez más que lady. Estoy enamorada. Un cálido abrazo a Donato y Estefano. A uno lo habían baleado. Creo que era Estefano. En Miami, lo balearon, en serio. ¿Cuál es la diferencia entre Donato y Estefano? No sé. No importa. Desconozco, la verdad. Búscalo, Wikipedia. Bueno, la cosa es que... Historia de amor. Listo. Ya está. Bueno, vamos a terminar de escuchar juntos el tema mejor, Mauricio. ¿De qué tema, Sol? El tema de Natalia Oreiro. El tema de Muñeca Brava. Cambio dolor para todo el mundo. Y ahora volvemos en Al Fondo y Lugar. Sendero para conocer el mundo de verdad. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo, al Lugar. Esto es tu programa. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, segundo bloque. Y yo, antes que todo, primero que nada, quiero aprovechar para mandar un feliz cumpleaños, si me lo permite el aire, porque hoy está cumpliendo años... Porque el aire habla. Sí. Hola. Si me lo permite. Hoy está cumpliendo años... Hace, habla, hace. Y eso es un... Sí, Mauricio, adelante. Está cumpliendo años, como decía, la diosa número uno de la movida tropical, que es Marcela Baños. Hoy está cumpliendo años y bueno, la verdad, quiero mandarle un gran saludo porque yo en algún momento voy a estar en el lugar de Caire, junto a ella conduciendo. Es una ídola. Así que Marcelita, para vos, para mi amiga íntima personal, Marcelita Baños, un cálido feliz yo cumpleaños. Yo quiero mandar un cálido abrazo a Natalia Bat, que ¿sí? no es como Marcela Baños en tu caso, pero bueno, yo le mando un cálido abrazo personalmente porque fue el cumpleaños, el 17, no sé si sabías. No, no me enteré. Pero bueno, nada, Nati, si Dios quiere nos vemos en un rato. Bueno, Sol. Llega ¿qué, el momento, Mauricio? Llega... ¿Qué querés? ¿Podrías, antes de recibir a la segunda dama honorífica sí, del programa? Que también llegó tarde. Que también llegó tarde, sí. Hay un problema, está atascado el tránsito. Hay un problema. ¡Mentira! Es que veníamos por colectora. Veníamos por colectora y bueno, se complicó. ¿Querés repetirle a la gente las vías de comunicación y la consigna, Sol? Porque nadie sabe cuál es la consigna, excepto la gente que está escuchando este programa, que va a seguir votando por mí. ¿Nos pueden contar cuál fue el episodio que pasaron de que le generó más vergüenza, ese momento vergüenzudo, ¿sí? que ya tuvimos un par, compartió un momento hardcore? Nos pueden contar, como siempre, en el 43921913, en el 156-059-2427, al fondo del lugar, @hotmail.com, como ya sabe todo el mundo. Tu momento más vergüenzudo, Sol. Una vez que me chocó con un árbol, pero yo lo conté muchas veces. Doy fe de eso. Pero no sé si fue vergüenzudo, fue cómico en realidad. Yo creo que entra para en otra. Para vos fue cómico, entra... para mí fue vergüenzudo. En otra categoría. Son esos momentos que uno tendría que tener la cámara prendida. El... Turn it on. Play Red. Justin TV. No quiero asustarte, pero tal vez. El coco está en la casa. Hay coco en la hablando casa. Hablando del coco, tenemos sí. un par de mensajes. Si a me ver. Permitís, Mauricio. Débora Cepeda, que hace un rato ya mandó el mensaje, dice: sí. Una vez con una amiga salimos un sábado y nos metimos en un bar. Nos tomamos una cerveza y ella no había tomado nunca y se agarró un pedo. Sí. Se empezó a reír tanto que se hizo pis encima. Y la tuve que llevar a la casa porque no se podía parar. Y aunque no lo crean, una sola cerveza. Y bueno, si no estás acostumbrado a tomar. Y más si no comiste. Estaban escabeados. Están compitiendo nuestros oyentes. Parece que compiten a ver cuál es la más hardcore. Sí, porque... aparte el olor a pis del otro día, el olor a pis seco, ¿viste? ¿Tenés experiencia en el olor a pis seco? Disculpame. Y pero viste que siempre hay uno en la familia que no tira la cadena porque hace pis, ¿viste? Oh, que mea la tabla. Ay, que mea la tabla. Dios, qué paz. Totalmente. Bueno, solo no lo sufrimos tanto de eso. Circuncidar a todo el mundo. Bueno, porque circuncidándolo lo vamos a arreglar. No, pero no importa, es higiénico. Es una campaña de circuncisión. Mastúrbate. Es sano. Como la de I want you to join the army. Así, claro. Con el dedo. ¿Viste? Mastúrbate, dice Tío Sam. Hablando de Tío Sam, llegó la pitoniza. Tío Sam igual, mira. Estoy un poco pasada por agua y aparte de que llegué tarde, sí, Sol, discúlpame. No doy más perdones ya. No doy más perdones. No te estoy pidiendo perdón, te estoy pidiendo disculpas, querida. No importa, no doy más disculpas. Basta. Yo te conocí benevolente, Sol. Basta, ya tuve demasiada bondad esta semana. No quiero. ¿Y si te acaricio un pezón? Ahí lo estás pensando, Bien. ¿Cómo estás, Fabricio? Llegaste bien, tarde hoy. Sí, yo también. Nos encontramos en la puerta, ¿no se acuerda? Sí, ay, creo que son las casualidades. Es contigo con quien me he chocado, es verdad. Sí, ella venía por la derecha, yo por la izquierda. ¿Quién se chocó con quién? Él me chocó a mí. Me agarró de atrás, así. Aparte, sabes que él es como que tiene un poco de desbalanceo. Igual yo rezo porque alguna vez usted lo choque a él. Todo el mundo. Ahí empezó una votación en Facebook hablando de que ¿quién choque quieren quién? Que la pitonisa se lo choque a Fabricio. Ay, mujer, a por ellos. A manos al aire. Manos al aire. ¿Quién era el rojo por la girada? Tengo el negro González Oros. copo. Así, ya con ese preámbulo. Así empezamos hoy. Aries, habla claro y te garantizas felicidad en pareja. Así que sácate la papa de la boca, empieza a modular y vas a ver cómo vas a poder decirle a tu pareja: no me rompas las pelotas. Amén. Y serás feliz. Viva Dios. Bien, Tauro. Gloria. Proyecte un viaje, Tauro, porque al parecer la policía finalmente descubre su aguantadero de Paco. Y más vale fuga preparada que prófugo en cana. ¿Tiene a Paco capturado? Tiene el perfume. La Paco la colonia. La colonia Paco. Pibes. Pibes, un cariño. Mujercitas. Ay, sí. Vamos muy pronto en la Rewind. Géminis. Sí. En dinero y vida material tendrás golpes de suerte. Madonna. Apostarás a uno... Apostarás a uno de los números de que la suerte que la pito te dará y ganarás una remera usada por el Larva. ¡Oh! El asistente de Guido Zuller. Totalmente. Todos heterosexual. Queremos un asistente como el Larva. Sí, totalmente. Todos tenemos un amigo como el Larva. Todos los camarinos lo reclaman. Bien. Cáncer, no dude más. Es hora de tomar cartas de tarot en el asunto. Perfecto. Hágale la consulta a Lapito, que ella le dará las respuestas buscadas por un mínimo arancel. Perdón, la interrumpo un momento. Esto se llama chivo, me parece. ¿Qué es esta publinota, publi... chupete. Publi horóscopo que está haciendo. No, esto es un horóscopo claro y conciso para la gente de Canta. No falta que dé su número de teléfono, su mail. No, si quieren pueden comunicarse acá los números de la... Al 4, ya les digo, al 4392-1913, al 15605-9247, al fondo hay 9@. Me haces tu consulta y yo te digo... El PNT de la pitoniza. El PNT de la pitoniza. El PNP. También. Sí. Cálido abrazo a Raúl Portal y a todas las mascotas. Un cálido abrazo a toda la gente de publicidad. También. Un cálido abrazo a Narnayra Caire. A todos los creativos. Leo. Sí, yo escucho. El amor es fundamental para que sigan por la senda del bien y el camino del Señor. Mentira. Aleluya. Los que no tienen amor actual sigan siendo malos porque está bueno. Ay, qué bueno entonces. Ser malo está bueno. Y a uno la pasa mejor siendo malo, ¿o no? Depende. Sí. ¿De pendeja? Sí. No. ¿De pendeja o con pendejas? Con pendejas, sin pendejos. Importante. ¡Qué cintura! ¡Qué cintura que tengo! La felicito, la verdad. Me saco el sombrero, me lo tendría que poner primero para poder sacármelo, pero no importa. Virgo, por más que lo intente, siempre va a haber una persona que es mejor que usted. Parafraseando una canción popular y sabia, bancarse es ser segundo, también es ser campeón. Es verdad. Pusimos en la cancha tripa y corazón. ¿Qué tripa? Un cariño abrazo a tripa de Mambrú. Yo quisiera saber por qué es que llama tripa. Cuenta la leyenda que un día... Algo del apellido me parece que era. Tripa. Tenía tres cosas de apoyo. Sí. Es verdad. Bueno, sigo. Libra, sí es Libra. Igual, un momento, hablando de Mambrú de tripa. Sí. Cuando hizo declaraciones este muchacho al negro, a Emanuel, sí. Le dijo manicero a poco. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo sabes vos la interna de Mambrú? Yo estaba. Se peleaban todas por él. Yo era una groupie en ese momento. El One Hit Wonder de Mambrú. Por favor. Dale, Pito, vamos. Bien. Libra, la gente sabia dice que solo los tontos se apresuran. Y la gente sabia tiene razón. Usted, por estúpido, se apresura y cruza en un semáforo en rojo con su fitito modelo 78 y atropella a otro imbécil. Buenas noticias, es su ex, así que no tiene tanta fuerza. Quiero pertenecer al círculo de gente sabia en algún momento. Ok, perfecto. Escorpio, pones toda tu capacidad y tus sentimientos a trabajar hoy. Mañana los pones a descansar porque es domingo. Y claro, es día de descanso de la resaca de hoy sábado. Bien. Sagitario, conocerás un hombre especial, un guía que te hace ver la vida con optimismo. Una pena que te deje las 3 semanas por alguien más lindo y más joven. Porque optimista sí, boludo no. Opa. Buena frase. Capricornio, se le abren las puertas para un nuevo puesto laboral. Se pone un puestito en la salada vendiendo jeans paraguayos de la marca José Coreano. José Coreano, por lo menos no es trucha. No, es José Coreano. Claro, no es Avidas. Avidas. Que se le augura un excelente futuro a su emprendimiento laboral. Siempre y cuando nos mande 50 y 50 acá. 50-50. Un par de abrazo a 50 Cent y G-Unit. Okay. Yo. Está bien. Perdón, Pito. Acuario. Sí. Ese es mi signo. Uh-huh. Necesita urgentemente completar esos logros profesionales que dejó de lado hace mucho. Es momento de hacer ese curso de empanadas que tanto quería hacer para poder diferenciarlas por el repulgue. Mire. Yo tengo ese problema. Eso, voy a ir. Ay, pero es por el color. No. Ahora porque las empanadas de ahora vienen con la letra, que especies de pollo, o sea, la letra grabada. Yo tengo una casa de empanadas que escribe todas las cosas. Dice jamón, verdura, jamón y queso. ¿Con letras en manuscrito? Sí. Ah, es verdad, la conozco. Sí. ¿Tiene una cadena o no? No, por Avellaneda es la que yo. Ah, es bueno, una sola. No es la misma. Bueno, pero cuando uno compra una casa de empanadas. La verdad es que vos vivís en Quilmes, Mauri. En Quilmes no hay nada. No, eso es escalada. Sigan votando por mí. Por favor, voten. Manda sol al 2020 y vas a recibir fotos de los pezones de ella. Yo sigo sumando votos. Bien. Explota el parámetro. Porque me estoy muriendo en vida. Por supuesto. En el micrófono. ¿Cómo no me veo? No, muriendo. Todavía pensaré que te vas a morir muerto, querido. Le quiero hacer una pregunta que estaba leyendo el horóscopo. En un momento. Usted es de Acuario, ¿no? Sí. ¿Hay favoritismo? ¿De la pitonisa con su propio horóscopo? No, por desgracia no, porque yo recibo los astros así, los recibo, sí. Y los pongo y pongo los signos después. Es todo azaroso. Azaroso. Es azaroso. Bien, no es que usted no hay de Acuario es mejor. Tampoco hay mensajes ocultos. No hay una cucarda sospechosa. Claro, no hay mensajes ocultos. No es que, por ejemplo, yo sé que tú eres de Leo y te pongo cosas en Leo. Claro. No es que sé que tú eres de Géminis y pongo cosas en Géminis. Igual no, me voy a cambiar. En cualquier momento me salgo de Géminis, me hago, no sé. Discúlpame, pero no podés. Virginiano. Salvo que empieces a chocar. O sea, o que él te choque a vos. ¿Se hace virginiano? Sí. ¿Te gusta Virginia? ¿Te abandona? Sí, y porque soy virgen también. Ah. Oh, por favor. Sigamos con por favor. Manos al aire. Piscis, Lua change. ¿Qué? Para ustedes, baje un cambio. Ah. Piscis, no toda mujer que acepte una segunda cita está dispuesta a casarse con usted. No sea tan desesperado. Disfrute más y quédese en sintonía con más. Al fondo del lugar. Oh, piso con chico. Manos al aire. Pito número. Para después. ¿Y Piscis ya? Era Piscis. Ah, perdón. Sigo sumando puntos. Sí. Llegó tarde, eso lo pasa. Sí. Todavía no está, que Estelle está todavía en el colectivo. El programa de hoy misteriosamente será saboteado de la página web y del archivo de programas. Mentira. Ya me dijeron que hubo un problema con el SoundForge y que no se va a poder enviar. Así que bueno, lamentablemente, Pito, los números de la suerte, por favor, no se distraiga. No, después los va a dar. No se distraiga. Tú me dices. Pito, hacemos el programa solas. Por favor, por favor. Sabotaje se llama esto. Este chico me está cargando. Mira, cortan el micrófono al muchacho. Corten el micrófono. Claro, lo sacan del aire. ¿Cómo está? Estamos haciendo recetas de amor. Es verdad. Mira, tienes que poner 5 gotas de almizcle. 3 a las de rosa. Claro. 3 pelos de gato negro. Ojo, no cualquier gato. No cualquier gato negro, nada de travesti, nada de. Tiene que ser gato negro. Uh-huh. Bien, y todo lo haces a la luz de la luna. Sí, esencia de almendras. También. Y el para CD, lubricar. Y el CD de Twiggy. El CD de el Twiggy primero. Cortado en 4. Es verdad. Después te untas lo que queda, sí. Con el mismísimo CD. Sí, sí, sí. Y sos feliz. Exacto. Tenés la fórmula de la felicidad en un instante. No la vuelvas a repetir. Bien, hay un tema que tenés que presentar ahora, me parece. ¿Yo te voy a presentar un sí. tema? Sí, vos elegiste a Enrique Bumbo. ¿Vos escuchás a alguien? Yo no escucho a nadie. No, yo te escucho a ti, tú me escuchás a mí. Vamos a escuchar un súper tema, porque sí. Antes de escuchar lo que escucha este chico Mauricio, que está acá, pero no lo vemos, sino no, escuchamos. Porque todavía no llegó. No llegó todavía. Vine con el solo hecho de complicarte la vida. Sí, a todos. Al oyentes. Mundo vino. Sí. Vino al mundo a complicarte la vida. Bajó de la luna sí. Un día. Digo, pero basta. Pito. Aburrido. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Voy a arreglarle la vida al sol. Pito, presénteme el tema a usted. Ahora, Lady Gaga con Just Dance. Por favor, escuchen. I love my phone. Hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Edgardo. Edgardo tiene caspa, como cualquier galán de telenovelas. Nos cuenta que ya probó con todos los tratamientos para combatirla, pero no hubo caso. A Edgardo lo dejó la novia por su problema con la caspa y no sabe qué hacer. Y mira, Eddie, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo ni mina que lo aguanten. Aunque desde mi experiencia te digo, ¿probaste con un yogur? O con el peine fino. O tal vez con vinagre. Eddie, ¿quién dijo que todo está perdido? En el peor de los casos, puedes pelarte. Ed, el que espera, desespera. Relax, take it easy. Y un ribotril mediante, la caspa se va y tu novia vuelve. Para vos, Edu, que lo pediste. El tema de Luis Miguel, A Love Story. Todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Ricardo tenía un polirrubro en plena zona centro. Laburador de la primera hora, Roberto era un típico tano y encima nació bajo el signo del Tauro. Yolanda vivía en Monte Grande y lo único que hacía era rascarse a cuatro manos porque su familia la mantenía. Un día, Yolanda fue a ver un argentino en la Torre Eiffel 2 de Campanella y Robbie Williams. Yoli salió llorando del cine. Prefirió caminar con pasos de decepción y se rompió el taco en la puerta del kiosco de Richard. Ella cayó en sus brazos. Ella le tocó el ganso. Él le tocó la cotorra. Ella le pidió casamiento. Él le firmó los papeles. Ella se embarazó de otro. Y el nabo de Ricardo quiere al pibito como si fuera suyo. Ellos hoy viven en Liniers. Yolanda se sigue rascando. Su hijo es dealer narco y Richard, siempre con amor, lo sigue mancando a todos. Para esta familia maravillosa, este tema de Savage Garden, I Knew I Love You. On the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Señores, señoras, seguimos en esto. En el fondo del lugar, tu programa de los sábados. Tu programa, es tu programa. Sí, sí, sí, es el tu me hizo. Tu programa. Estoy estresada, este momento Coldplay que me deja así estremecida. Extasiada te deja. Me deja así al palo. Al palo y a la bolsa me deja. Meta palo. ¿Tenemos y a la bolsa? ¿Mensajes? Sí, tenemos mensajes que van llegando al 43921913. Al 156-059-2427. O al fondo hay lugar @hotmail.com. Por ejemplo, el de Javi de Quilmes, alias La Gorda Pasiva, que dice: mi momento más vergonzoso fue cuando expulsé un gas en medio de mi clase de Kung Fu. Ay, fue horrible, fue horrible. Agustina de las Canitas: conozco a una mina que estaba muy en pedo y se cogió un flaco. Ya está esto, ya lo leí, me lo vas a leer dos veces. Pero, ¡suf! Oh. ¿Qué lenguaje obsceno es ese? Yo leo lo que dice. Está bien, el sic. Vos tenés que esperar el sic entre paréntesis. Maga. Maga. Maga, supongo, sospecho sí, que es Magalí. Una farmacia es Maga. La Maga, una revista también. De Villa Luzuriaga: una vez por querer parar el colectivo me llevé puesto un poste de luz. Sí. Estaba con todos mis amigos que obviamente se cagaron de la risa. Y Maga. A mí también cuando me choqué el árbol. Así que hagamos causa común. Es que hay un problema. Vota por mí, Maga. Hay un problema con la vegetación de Buenos Aires, me parece. Creo que deberían sacar todos los árboles y dejar espacio libre. Claro, sí, ¿no? Vale. No los pulmones verdes. Bueno, la gente puede seguirse comunicando entonces una vez más, 43921913, al fondo hay lugar, @hotmail.com. Y si quieren revivir estos momentos... Perdón, de vuelta. Y si quieren revivir estos momentos únicos y dorados de la radiofonía argentina, que pronto estaremos en el paseo de la fama de la radiofonía argentina. Sol, ¿a dónde pueden dirigirse para bajarse los programas viejos? Al fondo hay lugar @hotmail.com es el Messenger. Está bien. Si no, en su defecto pueden ir al fondo hay lugar punto sí. blogspot.com. Venías bien, ya, viste, com, ya está. Y si no, cualquier cosa, stickers para todo el mundo. Bueno. Siga el momento musical, apartado musical. Seguimos en el especial de colaboraciones. Hace un rato escuchábamos al Piti Álvarez y a los Caligaris. Sí. Me voy a ir a vivir a la montaña. Sí. Bueno, y hablando de montañas y cosas extrañas, y vegetación rara, tenemos un español, un argentino y una mexicana que se juntan, los tres juntos, para cantar. ¿Cómo? Para que estuvo estresando. Sí. ¿Cómo? Un español, de la península ibérica. Sí, es un español. Sí, sí. Una mexicana de, no sé, Chihuahua, no sé dónde es, de Tijuana. Guadalajara. De Tijuana. Y una de Tenochtitlán. Un cálido abrazo a algún mexicano debe estar escuchando. Sí, ya te digo. Dale. Y un argentino oriundo de alguna parte de nuestro vasto país. Torrente y Distrito Federal, México. Ah, Distrito Federal. Sí. Yo soy, me debo a mi público del Distrito Federal. Tenemos una repetidora. Nadie te votó. Tenemos una repetidora en el Distrito Federal que es KLWU. Kabul. No existe más. Nos pueden escuchar. Aguante Radio Panda. Dale. El tema es que la colaboración tenemos de México a Julieta Venegas, de España a Enrique Bunbury y de Argentina a Ariel Roth, que era una ¿Cecilia Roth? No, Ariel, el hermano, perdido. Medio hermano. ¿En serio? Que estaba junto con Calamaro en Los Rodríguez. Mira, no sabía. Los tres juntos haciendo justamente un tema de Los Rodríguez, que se llama Milonga del Marinero y el Capitán. A ver. Otra botella de ron. Ese sería el punto final. Y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa luz. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa fiesta la muerte. Por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo con ese cuerpo y esa promesa. Señoras, estamos llegando al final de este programa, no sin antes. Dejarles un batido de kiwi y vodka. Sí. Kiwi. Sí, la... ¡Kiwi! El operador pregunta, ¿kiwi? ¿Cómo mezclamos el kiwi en un trago? Estoy ansioso por saber. Operador, haga... Justo y saque las orejas. Esta noche tengo un cumpleaños, pero tengo una botella de otra cosa igualmente. No tengo kiwi, tengo americano. Dios mío. Yo antes de seguir esto quiero aclararle a la gente que yo no elegí el tema que acaba de pasar. Obviamente que no lo elegí. Que Bumburi lo eligió Mauricio y que pueden seguir votando por mí. Vos elegiste a Luis Fonsi la semana pasada. Mandando sol al 2020 o en el Messenger. El ñato que cambia no te cambio por ninguna. Hablando de Messenger, Valen de Avellaneda. Una vez mi novio hizo una fiesta de cumpleaños en la casa del exnovio, que son re amigos. Yo no me lo bancaba y me embriagué. Me fui a su habitación y le vomité todo, sin querer. A ver, si no te lo bancabas, si le vomitaste todo sin querer... Es para dudar. Somos medio hippies, o sea... Me parece... Qué lindo grave. Que vivir como esta gente. Esto es un mensaje... Qué triste. Qué lindo, divertido y diferente. Esto es un mensaje que responde a la consigna. Vamos sí. a contextualizar todo este contenido. Que responde a la consigna, responde. Sí. ¿Qué, cuál es la consigna? A ver. La consigna es cuál fue la situación más bochornosa y vergonzosa que te ha sucedido en tu muy vida. Muy bien, muy bien. Pero igual la gente vota por mí. Sola lo tomátela toda, tomátela. Ahora me la tomo. Tragátela. Esta. Hablando de tragar y de sí, tomar. Sí. Batido de kiwi y vodka. Ajá. Sí, necesitamos. Señora, sí. Tome lápiz, anote. A ver, chicas express, por escucho, favor. Escucho, dale. Ahí hago la hoja y toda, la lapicera. Todas las rayitas de la audiencia. Sí, el share, todo el share. Todo el share femenino. Anote. Sí. Dos kiwis. A ver. Pelados, por favor. Pelados. Pelados, sí. 60 centímetros cúbicos de jugo de naranja. Un chorro. Sí. Un chorro que no es un ratero. Claro. En un vaso se complica. Ojo. Con kiwi encima. Un chorro en un vaso con kiwi. Bien. Claro. Vamos de vuelta. Puede llegar a ser erótico eso, para depende de quién lo mire. Es verdad. Dos kiwis. Sí. 60 centímetros cúbicos de jugo de naranja. Sí. Ja. Sí. 20 centímetros cúbicos de tónica, le hace agua tónica, que esto no es muy gustoso para mucha gente. Qué asco. Producción estuvo media... Con la guardia baja. Sí, está, no, pero este es un trago a la vanguardia. Es para gente claro. especial. Es para gente así con target reducido, vamos sí. a ver. Bien, dos kiwis, 60 centímetros cúbicos de jugo de naranja. Sí. 20 Hola, perdón, perdón, acabo de boxear el micrófono. 20 centímetros cúbicos de tónica, 500 centímetros cúbicos de vodka. O sea, medio vaso de vodka y los remás. Los remás. Sí, los remás al vaso. Sí. Lo demás, naranja, tónica y kiwi. Hielo picado, fresas y rodajitas de limón. Pero mier, qué complicado. Sí, no sé quién hizo el trago este. Yo hago... Una ensalada de fruta con vodka y ya sí, está. Sí, yo hago destornillador, un poco ¿viste? De azúcar y listo. Vodka y tang. Y acá me ponen, no sé... Perdón, pi. Vermut, sí, perdón, se me fue. Vermut. Mira, llevo un mensaje más. Sí. Vamos a ver. La cablera está full. La cablera está full. No para de llegar. Mati de Banfield. Sí. Una vez me fui desde mi casa hasta sí. la... Concha de sí. River con zapatos de distinto color, pero me di cuenta en el subte, o sea, todo el mundo se reía en diferentes idiomas. ¿Cómo? Matías, por favor, otro mensaje con las risas en diferentes idiomas. Sí, igualmente eso puede llegar a ser considerado como algo novedoso también, ¿viste? Vanguardista. Claro. Como el trago. Uno se lo pone un día una zapatilla de un color, otra de otro, y después al otro día ya toda la ojilada, ¿viste? Se puso... En las pastillas de la villa se comenta que y la ojilada cambia. Se claro. tomó la lotería. Bueno. Se tomó la lotería. Hablando de lotería. Sí. La lotería de la vida. Sí, que siempre le da más. Estamos llegando al final de nuestro programa, ¿o me parece? Sí, acaba de entrar Caramelito por la puerta. Caramelito Carrizo, que tiene una tanga hoy terrible. Sí. Una tanga con flores, yo le cuento a la gente. Véanla. Algún día va a salir en cámara, sí, la vamos sí, a dejar. Sí. Por ahora ya sigue cantando del otro lado, no le gusta que la muestren, que sí, la enfoquen. Es timidona, desde la tribuna de Nico que es timidona. Sí, y sigue llegando mensaje, por favor. El último, Damián Profeta, estaba al aire... En un programa de tele de la Facu, me confundí, me enojé, tiré todo y me fui. Es verdad, un día va a estar ese video sí, en YouTube. Disponible. Disponible. Y posible una y otra vez. También profeta que lo estamos esperando. Porque tenemos que ir a un cumpleaños hoy. Así que lo estamos esperando que no sea el gilipollas. Y que venga. Bueno, Damián Profeta, mensaje para vos entonces. Lamentablemente llegó el momento de despedirnos. ¡Va mucho! Esto ha sido Al Fondo Hay Lugar. Esperemos que les haya gustado. Si este programa le gustó, el próximo les va a encantar. decía un conocido. Sigan votando por mí, por favor. La semana pasada estuviste furcio tras furcio tras furcio. Tras furcio. Y hoy le pegaste el micrófono 3 veces. ¿Qué problema hay? Nada, yo le pero cuento. Yo no dejo a la gente en banda. Le cuento basta, a la gente. Basta. Bueno, nos van a sacar del aire. Nos van a sacar del aire. Porque nos estamos peleando. Señores, nos vamos a la carajeta. Ustedes, Dios mediante. Por más que vean esto, nosotros somos pura unidad y ahora nos vamos saltando y saltando sin parar. Sí. Bien. Dios mediante, nos reencontramos el próximo sábado. El próximo sábado. Sí. Ernesto, ¿qué es? Ernesto. Ernesto. ¿Qué hemos dado en llamar como sol? Al fondo del lugar. Para todo el mundo. Chao. Logran separarnos.